se escucha la banda cuando estoy recordándote a ti. Qué bonita se mira la noche si durmiendo tú estás junto a mí. Qué bonito es tenerte en mis brazos. Qué bonito de amarte, mi amor. Qué bonito, por Dios, qué bonito sentir que ya somos solo un corazón. Pero más bonito es cuando me miras con esos ojazos, carita de niña, regalo de Dios. Se siente bonito tenerte en mis brazos y amarte, mi amor. Por Dios, qué bonito sentir que ya somos solo un corazón. Esos ocasos, carita de niña, regalo de Dios. Se siente bonito tenerte en mis brazos y amarte, mi amor. Por Dios, qué bonito sentir que ya somos solo un corazón.